Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más al programa Don de Lenguas de la Universidad de Salamanca. Hoy tenemos con nosotros a Carlota Jovani, una intérprete profesional que trabaja para el SCIC y que interpreta en la Comisión Europea. Estudió en la Universidad de Heidelberg y ahora mismo es la jefa de la cabina alemana. Ha venido a Salamanca para darnos una serie de seminarios y charlas y Don de Lenguas ha tenido el honor de concertar una entrevista con ella. Muy buenas tardes, Carlota. Hola, buenas tardes. Buenas. Y en primer lugar nos gustaría que nos hablara un poco acerca de su formación como intérprete. ¿Qué carrera estudió? ¿Estudió traducción? No, hay muchos intérpretes que han estudiado otras carreras y que hizo después, una vez se graduó. Es una pregunta recurrente porque la carrera de traducción es muy nueva en España, así que muchos de nuestros profesores no estudiaron traducción o interpretación. Claro, la situación en Alemania era completamente diferente, porque yo estudié en la Universidad de Heidelberg, que existe, no solo la universidad, pero sobre todo ese departamento, desde los años 40, como otras universidades, la de Germersheim. Entonces, claro, mis profesores eran todos intérpretes profesionales formados o en Heidelberg o en otras universidades. Es decir, que para mí, desde el principio era bastante claro que me gustaría o me gustaba meterme en la interpretación. Pero en su día, ahora ha cambiado, en su día todos teníamos que empezar con la traducción. Entonces, 4 semestres, 2 años, traducción. Después tuvimos que hacer una especie que se llamaba en su día propedéutico, con unas pruebas. Hemos empezado con la conseca y al final tenías que pasar un test. Y solo al pasar el test, después podías continuar con la interpretación. Y había, en realidad, había poca gente. Al principio de los estudios, yo creo que el 60% decía, ay, sí, yo quiero ser intérprete. Y al final poquísimos se quedaban. Y claro, entonces era un grupo muy reducido con formadores óptimos y así me formé y mira, ahora estoy desde hace muchísimo tiempo en Bruselas. Bueno, nos gustaría saber también qué es lo que la impulsó a empezar esta carrera. ¿Cuándo sintió esa pasión por la traducción o en este caso por la interpretación? Pues mira, también por razones familiares. Mi padre es español, es valenciano, mi madre es alemana y mi madre estudió después de la guerra la carrera de intérprete en la Universidad de Germersheim. Solo que en su día era una carrera, eso sí, pero apenas existía la simultánea, porque como sabéis, a lo mejor por primera vez se utilizó la simultánea en los procesos de Nuremberg. Pero en la universidad se impartían sobre todo clases de consecutiva. Y mi madre nunca trabajó como intérprete. Además, para mí era siempre alguien que tenía una personalidad más bien de traductora. Pero es con ella o gracias a ella que me enteré que había algo, esa profesión. Y luego a mí siempre me gustaban las lenguas y siempre me gustaba mucho comunicar y ver otros países. Y entonces, cuando tenía unos 15 o 16 años, yo decía a mi madre, yo quiero hacer esto. Además tuvo suerte y pudo formarse en la Universidad de Heidelberg, que, bueno, ya hemos hablado de esta universidad en algún programa anterior. Hemos comentado que es una universidad muy buena, que también tiene un convenio con la Universidad de Salamanca y que ha permitido a muchos estudiantes, entre ellos Ana y yo, los propios entrevistadores, ir a hacer algunos cursos de traducción. Pero usted tuvo la suerte de que recibió clases de Matisek, un profesor de la Universidad de Heidelberg, profesor de interpretación, que incluso llegó a desarrollar su propio método de toma de notas. Nos gustaría que nos contara también sobre esta figura, sobre este personaje. Pues es muy interesante, porque era todo un señor. También, eso también significa que a nosotros nos metió miedo, porque era muy severo. Y además no solo inventó, digamos, su toma de notas, sino también, por la primera vez, organizó una mock conference, es decir, una conferencia con diferentes ponentes del exterior que daban charlas sobre un tema y nosotros, los digamos pobres estudiantes, teníamos que tomar nota y teníamos que ir a la cabina. Lo de la cabina aún, pero lo de tomar notas, estuvimos todos en una sala de conferencia, pero esas salas que también dan un poco de miedo. Se imponen mucho. Sí, sí. En una mesa, en medio, y luego él era el presidente, y luego escogía a alguien diciendo, señorita tal, nos hace el honor de hacer la consecutiva hacia, yo qué sé. Y yo me acuerdo una vez que me tocó a mí, era un discurso en alemán y nadie había comprendido el alemán, eso que somos alemanes. Y claro, yo sabía, ahora me toca, y me tocó. Me levanto para ir al pupitre y casi todos empezando a reírse porque nadie se había enterado. Entonces yo pensé, no, ahora voy a mostrarle que sí que soy capaz. Entonces me puse, dije algo, hice un discurso y después, por primera vez, me dijo, perfecto, señorita, eso ha sido muy profesional, porque yo sé que usted no sabe de qué iba la cosa, por cierto, yo tampoco, pero lo ha hecho muy bien, eso es profesional. Y desde entonces tengo que decir que ya no le tenía tanto miedo, sino respeto. Y a un momento dado yo quería dejar la carrera, por cuestiones interpersonales, digamos, no voy a entrar más en detalle. Y me encontré con él un sábado en una panadería, la panadería más famosa de Heidelberg, y me pregunta, ¿y qué tal? Y le digo, mal, yo creo que lo voy a dejar. Y me dice, ¿tiene un momento? Y lo me llevó a su despacho y me dijo, siéntese. Sacó un vino, que lo había hecho un vino de, no sé, de cerezas o algo, que lo había hecho su hermano, y me dice, siéntese, tómese un vaso. Y ahora le cuento mi historia. Entonces empezó a contarme su historia personal de la guerra, de Rusia, para decir al final, ya ve, lo que yo he vivido ha sido mucho más duro. Entonces usted lo va a superar. Y además le digo una cosa, que será una intérprete estupenda, así que continúe. Así que fue un personaje que a la vez, sí, le tuvimos miedo, muchísimo respeto, pero a la vez sabía muy bien de qué iba la cosa y también tenía ese don de ver la personalidad, de no solo ver la fachada de una persona, sino también ver la personalidad. Entonces yo aprendí muchísimo con él, no solo la toma de notas, sino muchísimo más. No, desde luego todo un honor tener clase con profesionales así. Y nos gustaría pues ahora preguntarle, después de su formación, entra a trabajar para la comisión como intérprete en el año 86. Está claro que su profesor no se equivocaba. Está claro, y nos gustaría preguntarle cómo decidió empezar a trabajar para la Unión Europea, qué fue lo que le llamó la atención y un poco qué expectativas tenía o qué esperaba encontrarse, pues comparado un poco con cómo es el día a día realmente de un intérprete del SCIC. Tengo que decir que para mí no era nada claro trabajar para la comisión o para trabajar para Europa, porque yo quería trabajar en el mercado libre. Porque en su día casi todos mis profesores trabajaban en el mercado libre y claro, todo estudiante aspira a hacer lo mismo que los profesores. Pero había un profesor, un catedrático incluso, que me dijo, oye, ¿por qué no preguntas al Parlamento? Y yo, ah, ¿cómo el Parlamento? Sí, sí, te voy a dar un número y a ver si hablas con la jefa, era en su día la jefa de la cabina española. Entonces le llamo, charlamos y al final me dice, oye, ¿cuál es tu lengua materna? Digo, pues mira, clarísimo, alemán. Pues mira, entonces te doy el teléfono del jefe de la cabina alemana. Entonces le hablé y me dice, sí, sí, todo muy interesante, pero ¿qué lenguas tiene? Digo, pues mira, he estudiado español y francés. Y me dice, ah, eso no nos interesa para nada. Pero a lo mejor la comisión. Y pensé, pues mira, sí, lo intento. Entonces les mandé en su día un telegrama, que eso ya no existe, preguntando, y al cabo de pocas semanas me invitaron también con un telegrama, me fui al test, y tengo que decir que me pareció todo tan amable, tan agradable, y pasé el test, y luego empecé, Y, no sé, después me di cuenta que había sido en realidad siempre mi sueño trabajar para Europa. A lo mejor os suena un poco extraño, ¿no? Pero esa idea de trabajar para algo, un fin, ¿no? Eso a mí siempre me motivó mucho y me sigue motivando, ¿no? Porque no creo que haya cambiado en realidad nada, ¿no? Ese afán, esa emoción todavía existe. Además, estamos hablando de una persona que puede hablar con prácticamente toda Europa, porque aunque ya nos ha dicho que entró en la Comisión Europea con español y francés y alemán como lengua materna, sabemos que su combinación lingüística ahora es mucho más amplia. Así que nos gustaría que nos contara cuál es la combinación lingüística exactamente y también que nos dijera qué hizo para aprender todos esos idiomas y también qué nos recomienda a nosotros. Tanto qué tenemos que hacer para seguir aprendiendo idiomas, como qué idiomas debemos aprender si queremos entrar en alguna institución de la Unión Europea. Pues por supuesto que sobre todo en estos días lo que hay que saber es el inglés. Entonces yo desde el principio también trabajé con el inglés porque además lo tenía en la escuela. Y después aprendí el portugués y el italiano. Y yo creo que lo fundamental es que si piensas en aprender lenguas, que te guste el país, que te guste la lengua, que te guste la cultura, porque si no lo veo bastante difícil. Porque solo mirar por la demanda, digamos, yo creo que te quedas un poco corto, porque además la demanda puede cambiar, pero una lengua te aporta mucho más a ti como persona, abrir horizontes. Entonces yo creo que lo que sí puedo recomendar a todos es ver un poco qué es lo que os interesa, qué es lo que os gusta. Porque, como ya dije, nadie sabe cómo va a continuar todo eso, cómo va a continuar el empleo de las lenguas. Porque desgraciadamente tengo que decir que hay, no diría gobiernos o países, pero hay ciertas tendencias donde se ve que hay gente que prefiere hablar en inglés o lo que ellos piensan que es inglés, como los países nórdicos, por ejemplo, que tienen otra actitud frente a su lengua, los daneses, los suecos, incluso los finlandeses. Así que yo diría, para poder empezar a trabajar, lo fundamental, inglés, francés, alemán. Yo creo que para empezar eso ya es mucho. Porque además son las lenguas, junto con el italiano, que se emplean en casi todas las reuniones. Luego, por supuesto, a veces se añade el polaco, el húngaro, pero tengo que decir que si no tienes una relación personal, familiar, con esta lengua, con estos países, lo veo bastante difícil. También nos gustaría saber si usted tiene una formación extra y sobre todo si lo recomienda para las personas que quieren entrar en el SCIC o que quieren trabajar para la Unión Europea. Nos referimos a másteres, por ejemplo, ya sea en traducción e interpretación o en otros campos del conocimiento. Mira, yo solo sé interpretar, lo siento, y no tengo otra carrera, pero sé que hay muchos compañeros que antes hacían otras cosas, sobre todo que ahora con el nuevo sistema de Bolonia, con un bachelor y con un máster, puedes hacer cualquier cosa, digamos, como bachelor y después hacer un máster en traducción e interpretación. Y yo creo que sí que puede ser muy, muy interesante, ¿no? Además, a lo mejor, si no te surge nada como intérprete, luego puedes trabajar en otras áreas y lo que has aprendido como intérprete te puede servir también en otras áreas de trabajo, ¿no? Porque lo que siempre aprendes siendo intérprete es el escuchar bien, el comprender enseguida un argumento, en comunicar bien, en comprender las otras personas, tanto como personas que como personas que pertenecen a una cultura diferente a la tuya. Así que yo diría que puede ser interesante, pero en mi caso no. Yo solo sé interpretar, pero claro, con el tiempo he aprendido muchas cosas y muchos en muchas áreas diferentes. Bueno, nos van quedando unos últimos 5 minutos de programa y para terminar nos gustaría preguntarle por el proceso de selección de los intérpretes para la Comisión y para las instituciones europeas en general, porque bueno, en el transcurso de estas charlas y seminarios nos ha hablado que usted sí participa en los exámenes a los candidatos y nos gustaría que le contara un poco a nuestros oyentes cómo es ese proceso y algunos requisitos básicos, algún perfil que tengan que tener los candidatos. ¿Qué es lo que es lo más importante a la hora de hacer un examen? ¿En qué se fijan principalmente? En primer lugar, son exámenes interinstitucionales, porque hay 3 servicios de interpretación: Parlamento, Comisión y luego la Corte de Justicia, y hacemos los test todos en conjunto. Lo básico, pues, aunque suene extraño, el dominio de la lengua materna, porque nos hemos dado cuenta que puede ser uno de los fallos más grandes hoy en día, porque la gente ya no se fija, piensa, vosotros pensáis, soy español, claro que sé hablar español, o los alemanes que dicen, no, pues somos alemanes o austríacos, sabemos, pero no, es muy a menudo es el fallo, porque la herramienta que tenemos es la lengua materna. Y luego es un poco la práctica en la simultánea, el no fijarse demasiado en las palabras, sino en los conceptos e intentar transmitir las ideas y no colarse a la estructura. Y yo creo que si uno es capaz de alejarse de las estructuras del original y es capaz de comunicar bien, yo creo que tiene todas las de pasar un test. Bueno, esa era una de nuestras últimas preguntas. Pero sí que nos gustaría que nos hablara de los másteres en Alemania, porque como sabrá, el sistema educativo es muy distinto. Ya nos ha comentado que en Alemania hay bachelor y que luego tienen la opción de hacer el máster. Aquí en España tenemos el grado y aunque también existe la posibilidad de hacer un máster más adelante, son distintos. Así que nos gustaría que nos explicara cómo funcionan y sobre todo si considera que es necesario hacer un máster antes de presentarse al examen. Es un poco diferente porque en Alemania el bachelor suele ser de 3 años y para poder hacer un test necesitas una formación de 4 años. Es decir, que en Alemania es clarísimo, los alemanes tienen que hacer un máster. El bachelor puede ser de todo, pero muy a menudo la gente hace un bachelor de comunicación internacional, ya con las lenguas. Y luego, para poder hacer el máster de interpretación de conferencia, tienes que pasar un test de entrada, como en Germersheim, en Heidelberg, en Colonia, donde sea. Y luego son 2 años. Y yo personalmente creo que sí que es importante, porque lo que se necesita es la práctica. Porque con 1 año, por ejemplo, no, yo no creo que sea suficiente. Entonces, eso es lo que recomendaría. Claro, el sistema en España es diferente porque tenéis una especie de grado, 4 años, que sería equivalente al bachelor, y en España sería suficiente, pero yo creo que mejor después especializarse todavía más y hacer un máster. Y a lo mejor en otro país, ¿por qué no? Sí, siempre está bien conocer sitios nuevos y además es un plus a la hora de aprender el idioma. Desde luego, y bueno, creo que nos vamos quedando sin tiempo, poco a poco. Nos queda 1 minuto. Y nos gustaría, para terminar, preguntarle qué le ha parecido Salamanca y desearle que su estancia aquí haya sido lo más agradable posible. Sí, ha sido perfecto. A mí me encantó, porque tengo que decir que al principio pensaba, pues mira, un bachelor de 4 años, a lo mejor no solo se dan las bases, pero tengo que decir que me quedé bastante impresionada por vuestro nivel y por el nivel de los profesores también. Y de todos modos, Salamanca es para mí la ciudad más bonita de España. Y no lo digo solo porque estoy aquí hablando con vosotros, no, porque sí que lo creo de veras. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias sobre todo por los consejos que nos van a venir muy bien a nosotros y a todos nuestros oyentes. Y simplemente dar las gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos y deciros que la semana que viene volveremos a estar aquí, el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Los entrevistadores hemos sido Ana y Fran, que no nos hemos presentado. Pero eso es todo lo que tenemos que decir. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.